baixar, baixar moi, moito baixo para poder coser rocia fotos o inferno. Eu quero subir, subir moi, moi tu alto para poder pasear pela Vía Láctea. Eu quero baixar, baixar moi, moi tu baixo para poder coser rocia fotos o inferno. Chove moi, moi tu alto para poder pasear pela Vía Láctea. Eu quero baixar, baixar moi, moi tu baixo para poder coser rocia fotos o inferno. Eu quero chove, chove moi, moi tu alto para poder pasear pela Vía Láctea. Eu quero baixar, baixar moi, moi to baixo para poder coser rocia fotos o inferno. Bueno, pues Musego, ella bueno, sobre todo toca el cello, pero también toca un montón de instrumentos y aunque en este primer trabajo donde más se centra es en el cello, pues se puede escuchar también otros, o como digo, otros instrumentos. También compone y también canta. Este tema era Subir Arriba, Baixa a Baixo, y el que viene a continuación, Su. Zutaren beste dozea maila. Musego también colabora con una cantante, creo que es asturiana, Lorena Álvarez, que algún día pondremos canciones de ella, en un tema que está por ahí por internet, haciendo una versión de L'itsaso un chivatén de Cassiano. La vamos a escuchar. Euskal Herriti kanpora nara mate eta ez dakit nora. Agur nere ama lastango joari, agur nere maite politari. Ez egin Exactamente, no era Musego la que interpretaba junto a Lorena Álvarez, pero sí que es la versión que ella realizó de L'itsaso un chivatén. Bueno, también Musego participó en la película Mama interpretando un tema, bueno, interpretando varios, pero también participando como parte de la película. Vamos a despedir con un tema, el único que hemos conseguido del tercer disco, pero cuando lo tengamos pues pondremos otro día. Se trata de la cumbia villera de la ciudad armera. Ponte las botas. Blancanieves para mí. A continuación en Mundo Kozek, la segunda versión que nos ocupa esta tarde el tema Maldigo del Alto Cielo, y esta vez es instrumental, lo trae el grupo chileno Banda Conmoción. We'll be right back.

faccio llorar. Nunca es suficiente, también pertenece a este Hasta la Raíz, el último trabajo de Natalia Lafourcade. Y ahora volvemos al disco Mujer Divina. Ahí hay un tema que seguramente conoceréis todos y todas. Se trata de Piensa en mí. Natalia Lafourcade lo interpreta con Vicentico. Penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siente. Quieras quitarme la vida. quiero ver es este tema que acabamos de escuchar y a continuación a dúo con Alex Ferreira, Aventurera. Aventurera, dale el precio del dolor a tu pasado. Vamos a dejar la voz de esta fenomenal cantante mexicana, Natalia Lafourcade, con un tema que igual particularmente es el que más nos gusta de su último trabajo. Se trata de Vámonos Negrito. Vamos, vámonos negrito a caminar. Yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda. Que yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. Su melancolía.

Bueno, y cuando acaban de dar las 9 de la noche de este martes 29 de marzo, aquí seguimos en Mundo Kotek, Berriozar y Ratia, en esta tarde que pues estamos con voces de mujer, y ahora además me estoy fijando que hemos escogido casi todo de Latinoamérica. Natalia Lafourcade es, como os he comentado, de México, y la que a continuación vendrá ahora es una cantante de Guatemala. Pero antes nos vamos con la versión de Maldigo del Alto Cielo que estamos escuchando esta tarde. Esta vez la canta su compositora, Violeta Parra. Pues esta canción ya escuchábamos hace un par de semanas cuando os presentábamos el que era el último trabajo de Caléxico y comentábamos que en ese tema participaba una cantante que no sonaba, era Gaby Moreno, y bueno, pues es la excusa para poner hoy un disco que tenemos de ella. Es que además hubo oportunidad no hace mucho de ver a esta cantante que os comentaba antes, que es de Guatemala, pues hubo oportunidad de ver aquí, bueno, de ver en Iruña. Vamos a escuchar entonces canciones de un disco que lleva por título Illustrated Song y lo abre con este intento. Y por el suelo abajo. más, más el dulce canto de un gorrión normal sin tento. Bueno, pues el tema que acabamos de escuchar era Misa Good Thing, Y seguimos con Gaby Moreno, con la canción Fin. Bueno, y vamos a despedir también a Gaby Moreno con este tema que viene a continuación, Ave que emigra. Un, dos, tres, cuatro. Thank you. dando predicamentos. Vengo desde muy lejos, recuerdos desde mi infancia que a veces parten el alma. Mi bata nunca la olvido, la llevo siempre conmigo. Cansados de estar corriendo. ميديترانية ينسي الارجيري بالاسطول تاع لامارينا بالمدنود الفوضى بالبطاي دي نوفارينا وابري تروازون وعن بالك وش لي صار تجامي نساها دخول استعمار 130 سنة والشعب هنا قاعد يعاني ثورة احمد باي الامير والمقرانية بعد جن وفنبر وجاب الثورة من بعيد وشاعد النصر الاستقلال هو العيد قدهن واحد مات مليون ونص شهيد العربي بن مهيدي عيلا بوينت وبنبو العيد جامي ننسى زيغوت سي الحواس وديدوش حسيب بنبو علي العقد لطفي وعميروش عبان رمضان وصحابه في الصمام ديروينغا الله يرحم زبانا اللي مات تحت الفينغا ضحاو عليها البلاد باش نكونوا احنا احرار المجد والخلود للشهداء الابرار وجاو من وراها ما Seguís en compañía de Berriozar y Ratia aquí en el 100.8 a través de internet en eguskiplaza.net y estamos en el programa que se emite todos los martes de 8 a 10 de la noche, Mundo Cocer. جاني بعده على الدروق ما يخموش في الحرقة والهرب الاوروبي معليش عندنا مشاكل كيما كاع البلدان بارتو كاين شوماج وبارتو هاك لي جان مادام كاين لهنا والدعوة راهي عافية نكون كل خاوة والقلوب ترجع صافية نشري ونشقى ونخدموا ليل ونهار على جال هاد الوطن باش نكونوا احنا الخيار ما يهمونيش الهيه يهموني ولاد بلادي مادا بيا نشوفهم فور كيما كانوا بكري جداد. Y para el último recorrido de esta tarde hemos dejado a otra cantante latina, esta vez nos vamos a Chile, de allá es Pascuala y la Vaca y vamos a escuchar canciones, incluso la versión de Maldigo del Alto Cielo que estamos escuchando esta tarde, pues la interpreta ella en un disco que dedicó a Violeta Parra. Pascuala y la Vaca, que va acompañada de su grupo Fauna. ¿Cuánto será mi dolor? Pues ahí estaba la versión, ya la última de esta tarde, de Maldigo del Alto Cielo, esta vez por Pascuala y la Vaca, que nos va a acompañar hasta el final del programa. Pascuala y la Vaca, como os comentaba antes, es una cantante chilena, y tenemos dos discos de suyos, el que dedica a Violeta Parra, que lleva el título Pascuala canta a Violeta, y otro que se titula Diablo Rojo, Diablo Verde. De este extraemos el tema Cueca Triste. Qué bonito delantal. Arauco tiene una pena, es la canción que acabamos de escuchar, también compuesta por Violeta Parra e interpretada por Pascual Ailia Baca y Fauna. Ahora vamos con el tema Violeta y Frida. Bailando son la Violeta y la Frida, juntas

Thank you. Y como suele pasar todos los martes a esta hora, pues hora de despedirnos. Hoy hemos escuchado a Musego, hemos escuchado a Natalia Lafourcade, a Gaby Moreno y finalmente a Pascual Ayla de Vaca. Sí, espero que os haya gustado esta selección de música. Si queréis escuchar nuevamente el sábado y el domingo a las 3 de la tarde hay otra ocasión, y si no ya pues hasta el martes que viene. Agur y buena semana.